el que ronda y canta y hace coplas por montón. Tengo cola, buena trompa y también caparazón. Si quieren saber mi nombre, la verdad que es muy sencillo. Casi soy un armadonte que se viste de amarillo. Ay, larala, ilay, larala. Sin tener a la abuela, yo soy la quita pesares y también la pone penas. Da tan fiel con sus adentros que el que me los quiera ver tiene que romperme el pecho para poderlo saber. Yo soy la media naranja que cuelga en la lejanía. Por un lado soy la noche, por el otro soy el día. Muchos alzan a mirar, pero tan pronto me ven, al romper cierran los ojos sin poderme conocer. Y a todas partes llegaba, de verde se vestía lo que a mi paso quedaba. Todos me quieren tener, pero muy pocos me cuidan. Y eso que soy el secreto de la vida.